Hola, culpables. Volvemos con un podcast lleno de espíritu navideño. Teníamos la esperanza de que con eso del fin del mundo no tuviéramos que currar más, pero nada, aquí estamos de nuevo y vamos a hacer todo lo posible para que paséis un buen rato con nosotros. Se nos han escapado algunos culpables, porque con la Navidad, pues ya sabéis, vuelven a casa como el turrón. Pero bueno, aquí queda alguien todavía. Hola Manu, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues nada, por aquí estamos, esperando a ver si se acaba, si no se acaba. Yo creo que no, pero bueno, si se acaba el mundo, pues nada, nos llevaremos la Xbox para arriba. Yo, la Xbox. Buenas, Joaquín, tú siempre también aquí con nosotros. Yo aquí estoy, lo mismo, tengo la esperanza de con el fin del mundo, pues... Pero vamos, visto que estamos aquí es que no se ha acabado. Pero he oído que en el 2025 puede ser que nos vayamos a tomar por el culillo. Ahí lo dejo. Va a ser la de verdad de la buena, a ver si es verdad. Yo lo dejo ahí. Qué ganas de morirnos tenéis, ¿no? Y estrena temporada Alex, que es la primera vez que está aquí con nosotros. Hola, Alex. Hombre, menos mal, ya era hora de que me presentaras. Que pues parecía sí, claro. que nunca me ibais a invitar aquí, hombre. Hombre, perdona, ¿eh? Invitado, aquí está todo el mundo. Bueno, siempre me estáis ahí dando un poquillo de largas. Pero bueno, eso que ha dicho antes Joaquín de que el 2025 a lo mejor nos morimos. Yo he leído por ahí que los mayas no decían que mañana nos vamos a morir, sino que a partir de mañana se va a acabar el mundo. Así que ya podéis estar asustados todos los días. Vaya por Dios. Y tenemos también a Pedro. Hola, Pedro. Hola, buenas. Por aquí estamos otra vez. Y nada, se presenta un podcast muy interesante con el Guilty of the Year. Hay votos por ahí de la redacción que son para echarse a llorar, ¿eh, Alex? Bueno, están aquí estos dos picados a ver qué nos trae luego. Va a correr la sangre. Y lo que no es la sangre, amigo. Antes de meternos de lleno en el Guilty of the Year que os tenemos preparados, vamos a repasar un poquito algunas noticias del sector. Pues sí, bueno, a falta de Molinox, del que después vamos a hablar, hoy yo quiero hablar otra vez un poquito de Final Fantasy, retomar ese tema que tanta grima nos llega a dar y tantas ilusiones, pero que después se acaban convirtiendo en nada, porque es lo que está haciendo Square Enix con Final Fantasy, convertirlo en nada. No sé si habréis visto, que supongo que sí, ya el primer tráiler, el que viene a ser el primer tráiler de Lightning Returns Final Fantasy XIII, o lo que viene a ser lo mismo Final Fantasy XIII, que yo sigo sin saber por qué lo llaman así, supongo que por vergüenza. Pero bueno, en él, aparte de ver una Lightning un poquito vestida, no sé cómo calificarlo, yo qué sé, es que está rara, tiene hombreras, no sé, a mí no me gusta nada, pero bueno, supongo que habrá gente a la que sí. Aparte de eso, vemos que volvemos a tener el mismo problema que teníamos con el Final Fantasy XIII-2. Solamente hay un personaje. En el Final Fantasy XIII-2 había dos, ahora ni siquiera eso. Por lo pronto solamente tenemos a Lightning. Y encima han vuelto a tocar el sistema de combate, que bueno, el que parece, pues eso. Botón para cada comando y atacar. Una ciudad, una cuenta atrás y poco más que decir, la verdad. No sé qué pretenden hacer todavía con este Final Fantasy, porque bueno... Final Fantasy XIII, digas tú lo que quieras, tiene una buena historia, tiene unos buenos personajes, no es un Final Fantasy, pero no está mal el juego. Después, con el Final Fantasy XIII-2, pues no sé, abrieron un poquito el mundo, lo hicieron un poquito más caótico, un poquito más paranoico, pero le quitaron personajes, le quitaron historia y le quitaron profundidad. Y dejaron a Lightning ahí en plan de, ¿dónde se ha ido Lightning? Y ahora, pues no sé, será como con Bola de Dragón, que los fans querían Goku y lo acabaron resucitando. Pues lo mismo, Lightning, y Lightning tiene que volver a aparecer. Y lo han metido con un poquito de calzador a lo bestia. Yo no sé qué os ha parecido el trailer. A mí, sinceramente, me ha dejado bastante cao. ¿Me esperaba alguna otra cosa o...? Hombre, si habéis visto el trailer... esto es estirar el chicle totalmente. Si ya desde el 2 ya era estirar el chicle, esto ya no sé lo que es realmente, porque que se ve en el trailer, a Lightning corriendo con una gafa de eso que le han puesto ahí, de estas que parece de Dragon Ball, de estas como tú has dicho, para saber la energía de los enemigos, pues igual. Yo creo que realmente Square Enix es que me vuelvo a repetir, es que se estira el chicle y poco más. Han conseguido que con un personaje como es Lightning, que ha gustado a todo el mundo, que... Por cierto, ¿podéis intentar buscar el vídeo? Porque el vídeo ya no está. ¿Lo han quitado? Lo ha reclamado Square Enix, sí. ¿Qué tan malo era? Lo ha reclamado Square Enix, porque he intentado verlo ahora de nuevo mientras estábamos hablando, para tenerlo un poquito más fresco. Sí, es verdad. No hay forma. Y aparte, no, en YouTube no queda ningún vídeo, ¿eh? No, a mí me pasa lo mismo también, sí. Me sale igual. O sea, qué mal, ¿no? Sí que le han dado ahí caña. Hombre, ten en cuenta que el vídeo salió un poquito de improviso, ¿sabes? Es decir, buenas a primeras, Square Enix nos presentó un traje de Lightning y sin comerlo ni beberlo, a las 3 o a las 4 de la mañana apareció el tráiler. Bueno, pues, si no habéis visto el tráiler, pues os habéis quedado con las ganas, lo volveremos a subir tarde o temprano, pero os lo podemos decir, si ponéis a una chica corriendo por ahí, pegando brincos, sí, que Lightning salta, con gafas de sol, con hombreras, y atacando a bichos, con una interfaz, tengo que admitirlo, bastante feucha, eso es Final Fantasy XIII. Pues yo solo tengo que decir que los de Square son unos sacacuartos, esto es otro sacacuartos, con el Final Fantasy XIII, o sea, Final Fantasy... 13-2 y Final Fantasy 13 Versus y... ya me parece que están de cachondeo, o sea... Mal, me parece muy mal. Y aparte es lo que ha dicho Manu, o sea, vamos a forzar un poco a Lightning, que ha gustado. A mí no me ha gustado, pero bueno, entiendo que la muchacha tiene su atractivo. Ya esta gente... me cago en la leche, como no hagan un Final Fantasy en condiciones... El fin del mundo va a llegar, pero para ellos. Les queda el 15 como salvación y el 15 se nos va a ir para la nueva generación. El 15 y el 15-2 que salgan después, y el 15 Versus y el 15 Motherfucker Returns, y porque vamos. Ya, pero es que a mí no me importa que me saquen muchos Final Fantasy relacionados con un mismo mundo, que era la idea, la fábula Nova Crystalis de las narices. A mí no me importa que me saquen un Final Fantasy 13 que me cuente una historia muy épica. Un Final Fantasy Versus 13 en el que me cuenten o la otra parte de la historia o otra cosa que está ocurriendo en otro lado que se entrelace en algún momento. Pero esto no tiene sentido. O sea, todavía el Final Fantasy 13-2 lo puedo llegar a entender porque, como la gente decía que eso no era un Final Fantasy porque era muy lineal, el 1, el 13 normal, pues dijeron, ¿queréis un mundo abierto? Toma, un mundo más abierto, el 13-2. Lo puedo llegar a entender. Pero, ¿este? ¿A cuento de qué? ¿De qué? Money. Bueno, ya sí, pero aparte, o sea, yo creo que no van a recaudar lo que quieran con este final. La gente está bastante quemadita y gente fan del Final Fantasy. Y ya van muchos tropiezos seguidos, ¿eh? Final Fantasy 13, 13-2, 13-3 posiblemente, 14... Uf, Square Enix están dando mucho en la cuerda floja. Mucho. Realmente el Sus 13, que es el que prácticamente todo el mundo espera, porque es el que más esperanzas había de que volviera un poquillo a lo que es por los fueros de Final Fantasy, no se sabe nada de él. ¿Desde hace cuánto? Desde que se anunció prácticamente. Así van. Culpables, culpablas, no compréis Final Fantasy 13. 3. 2, ni uno. Hola queridos radioyentes, hoy os traigo una noticia que tiene que ver con nuestro amiguito Molinos, Molineos, Molinéis, como queramos llamarlo, porque este nombre de luego parece tiene nombre de electrodoméstico. ¡Viva! Este hombre, el rey del hype, para más conocido, pues os acordáis de que tenía en Kickstarter, pues tenía su nuevo Project Godus, que pues en mi opinión viene a ser un Black and White, pero empeorado. Que encima sacó el... Bueno, que básicamente el hombre tenía ahí para que le diesen sus dineretes para poder sacar el proyecto. No llegaba y ha sacado un vídeo. ¿Qué pasa? Que después de sacar el tráiler de juego, pues parece ser que misteriosamente a 2 días de acabarse el plazo ha recaudado las 400 y pico mil libras, 450 mil libras, que pedía, que no iba a llegar, o sea, sabía que no iba a llegar, y de repente alguien ha metido ahí un dineral para poder desarrollarlo. A mí me suena raro. Yo lo veo raro que este, o sea, de repente saca un vídeo que encima, en mi opinión, no mejora, sino que desmejora la imagen que tenían para el juego. Y de repente ahí empieza la gente a meter dinerete. Yo creo que Molinés ha empezado a tirar de coleguitas y también se ha rascado el bolsillo un poco para meter, porque ese hombre tiene que tener dinero ahorrado, que después de tantos años vendiendo humo, ese dinero no era humo, ese dinero era de verdad. Así que pues eso, básicamente ha llegado al final a 450.000 libras. Ya ha empezado a poner ahí pues los típicos. Si llegamos a más, pues os doy tres modos nuevos, con 460.000 creo que es. Si, bueno, ya ha puesto ya que si llega a 500.000, me va a decir que va a añadir un modo cooperativo. Y que si llega a 550.000, que vamos, digo yo, o sea, de 450.000 a 500.000, 50.000 libras un modo cooperativo, sí que lo vende caro el hombre. Que si llega a 550.000, el juego va a ser para Linux y para Ouya. No sé yo si va a llegar. Bueno, sí, si lo pone él, sí. ¿Qué opináis vosotros de este señor? ¡Tongo! ¡Tongo! Pues mira, yo he seguido bastante este juego en... ¡Tongo! En BitStarter. Sí, no tengas ninguna duda, Manu. Y en los últimos tres reportajes he puesto lo mismo. Project Godus lo tiene crudo. Recuerdo en el último que hice, quedaban, no sé si tres días. Quedaban tres días y el porcentaje de recaudación era el 70 y pico por ciento. El tiempo que lleva un juego, que está un juego en Kickstarter, suele ser un mes, más o menos. O sea, que a falta de tres días fuera el 70 y pico por ciento, eso da a entender el ritmo que llevaba. O sea, lo tenía, pues sí, bastante jodido. Y hoy veo la noticia de que, oye, ha salido adelante. O sea, yo no tengo ninguna duda de que hay alguien que ha puesto pasta. No sé si el propio Moliné, no lo descarto para nada, pero hay alguien que ha aflojado la cadera, pero bien, seguro. ¡Tongo! Esto ha sido un tongo en toda regla. Esto ha sido Molinos que ha dicho, Dios, no puedo pegarme otra hostia más. No puedo. La gente ya se va a reír de mí más de que cuando incluso me puse a llorar delante de la radio. No puedo. Y evidentemente ha puesto dinero. Ha puesto dinero a él, ha puesto dinero a su madre, ha puesto dinero a la abuelita, ha puesto dinero al tío, ha puesto dinero hasta el colegio de sus hijos. Seguro que han puesto dinero. Vamos, es que esto... A ver, que a mí me da igual si él quiere hacerlo así que lo haga, pero... ¡Tongo! Yo creo que ha hecho un Kickstarter del Kickstarter. Sí, no, seguro, vamos, o sea, seguro que estos dos días ha montado uno de estos rápidos entre los amiguetes y la familia. Ahí, va, ¿para qué me queréis regalar para Navidad? ¿Qué queréis regalar para Navidad para Tito Moliné? Pues ya está, vamos a llegar al 100% para el Kickstarter, ya está. Y amenaza con hacer otro, Yo creo... ¿Eh? Sí, calla, que lo he cagado, quiero contento con esto todavía encima. Yo creo que ha dicho, se acaba todo, venga, coño, qué más horda, meter ahí dinero, si total, si para dos días que nos quedan... soltarlo ahí y no va a pasar nada. Si luego no lo vais a usar cuando estéis todos ahí, el problema es que al final después la gente lo comprará y otra vez lo mismo. Oh, es que la gente no me cree pero me lo compra, y estará ahí Molinov rascando a su gato la cabeza, sabes, y diciendo me la vas a comprar, idiotas. Molinov es maligno. De verdad, yo no me lo voy a pillar, sabes, porque ni me ha gustado la idea ni me ha gustado, bueno, a ver, la idea, lo que él dice que sería, sí, pero lo que es, no. Y el vídeo tampoco, yo qué quieres que te diga, me ha parecido un Age of Empires 2 bastante cutre. Y el vídeo es que me ha parecido cutre, es que no entiendo cómo, o sea, saca ese vídeo y de repente la gente, toma, coge mi dinero y cállate. No, pero si es que el vídeo yo creo que ha empeorado la campaña como iba, o sea, con lo que nos ten... ¿Tú no has visto a los dos monigotes esos pegándose tan articuladamente que parecían Playmobil? Sí, por eso digo, o sea, que es, ha hecho un flaco favor a Jope y, o sea... Es por lo que no cuela, porque sacando el vídeo, de repente la gente le da el dinero. ¿Qué me estás contando, Molly? ¿Qué me estás contando? Además es que lleva toda la vida haciendo lo mismo. O sea, quitando Fabe, todo el rollo este del simulador de Dios que se ha inventado él. Es que solo hace eso, tío. Y lo de Fable, no sé. ¿Vosotros creéis que en Journey y Fable Heroes él tiene algo que ver? Porque Xbox lo sacó, o sea, Microsoft lo sacó cuando él ya estaba fuera. Entonces, no sé si él dio su consentimiento o qué. Hombre, ya ahí está la clave, Pedro. No, seguro. O sea, cuando él se fue de allí, él cobraría una pasta por usar el nombre de Fable, seguro. Pues ya está. Ese dinero que cobró de Microsoft lo ha usado en estos tres días para acabar con el 100%. Lo hemos pillado. Vamos a montar una agencia de detectives. Bueno, lo hemos destapado. Me pido Watson. Yo Rantanplan. Ah, no, será el de Lucky Luke. Pues el otro. El del... Hoy os traigo una muy mala noticia porque THQ ha cerrado oficialmente y se han declarado en quiebra, en bancarrota. Y esto es una muy mala noticia, por supuesto, para el sector de los videojuegos, porque es una industria que, bueno, se supone que va al alza y tal, y cada vez que hay despidos o cierres, pues la verdad es que da mucha pena, sobre todo si es una grande como esta, como THQ. Al final la ha comprado, por lo menos sus proyectos, un grupo de inversión, Clear Lake Capital Group, creo que se llama, y se ha quedado no solamente con los derechos intelectuales de los títulos de THQ, sino además con los proyectos que están en desarrollo. Es decir, Metro Last Light, alguno que hay por ahí de South Park y alguno más había. Y bueno, la verdad es que THQ tiene juegos bastante conocidos, como toda la saga de Warhammer, el Darksiders, que la segunda parte ha salido este año, la franquicia de WWE y los videojuegos de Saints Row. Entonces, bueno, pues no sabemos qué va a pasar ya con este tipo de títulos. Los estudios de THQ se los queda este grupo de inversión y no sabemos si seguirán adelante, si de momento terminarán lo que tienen abierto y qué pasará. En un principio han dicho que sí, que siguen para adelante, que no se va a cerrar, que no se va a despedir a nadie, que los plazos se van a cumplir. Es que no sé realmente lo que ha hecho THQ tan mal iba, porque a ver, estaba teniendo éxito con los últimos juegos y... Era una de... no de las más grandes, pero bueno, es una de las importantes, tal vez. Y hombre, sí. Que, ostras, que una de esas caiga, da que pensar. A ver, por lo que hemos estado leyendo, lo que hay en la noticia y tal, THQ se ha declarado en bancarrota voluntariamente para poder facilitar la compra por parte de este grupo de inversión. Vale, de forma que este grupo de inversores es el que se haga carga de las deudas que tenía y con el nuevo capital sea capaz de llevar de nuevo la empresa a flote, quitarle todo lo que tenía, todos los problemas que ha estado teniendo para poder continuar. Pero que en teoría, por lo que han dicho tanto el presidente como ahí, en las declaraciones que han hecho, es que no se va a despedir a nadie, que van a seguir con todos los plazos, que se cumple todo, que siguen con todos los proyectos y que siguen desarrollando nuevas ideas. Incluso esas nuevas ideas que aún no conocemos también pertenecen ya a la nueva empresa. A mí me parece que la cagada con mayúsculas de THQ fue Homefront. Yo creo que a partir de ahí fueron para abajo. O sea, decían que querían competir con Call of Duty. A ver, tienes que ser realista. No puedes competir con Call of Duty. No puedes. O sea, es imposible. Puedes buscarte tu hueco en el mercado y tal, pero no vas a competir con ellos. No solo no compitieron, sino que Homefront fue una chapuza como un piano de grande. Y bueno, es que también les dan palos hasta donde no es el sector de videojuegos. Hace poco, la federación esta de lucha, los de la UFC, firmaron con Electronic Arts para que hagan sus juegos. Antes, la licencia la tenía THQ, y al presidente o el comisionado o lo que sea de la UFC no se le ocurre más que decir que, oye, ya era hora de que una compañía grande e importante hiciera los juegos de la UFC. Y claro, te quedas así como, joder, macho. Vaya palito, les ha soltado aquí, ¿no? ¿Fue THQ también la que desarrolló la tableta esta rara para la Wii? Sí, ¿la de dibujar? Sí, el U-Draw. Sí, era de THQ también. Claro, por eso es que para mí esa fue realmente una de las grandes cagadas que hizo THQ, ¿eh? Vale que es Homefront, de acuerdo, pero... Bueno, pero yo creo que la gran cagada fue ahí. Si tenían todavía un stock brutal con la U-Draw, esta de los cojones, y han intentado darle salida y no ha salido. No ha salido para adelante. Pero fijaos, sin embargo, la curiosidad del U-Draw con la tablet nueva de la Wii U, ¿eh? Cierto. A mí me dan penilla. Los pobres ahí que se han hecho de Darksiders, que me pareció súper... Vamos, me pareció un juego bastante divertido, entretenido. Darksiders 2, que me ha parecido también que mola un montón. Y ahora que cierren... Pobrecicos. No cierran, ¿eh? No te confundas. Yo también lo pensé al principio cuando dicen... Se declaran bancarrota. Sí, se declaran bancarrota, pero porque ya había un proyecto de otra empresa que le iba a rescatar. Por eso se han declarado en bancarrota. Supongo que será por motivos puramente económicos, que nosotros como mortales de barrio que compramos la carne en la carnicería de barrio de al lado, pues no llegamos a entender, pero no cierran, continúan para adelante. A manos de otra empresa, pero continúan para adelante. Bueno, yo creo que ahora mismo con todo este follón que se está montando con THQ, es el momento, pero vamos, para que pesquen en la compañía y todas estas IPs que tenían en marcha. Bueno, porque también ha salido una noticia relacionada hoy con que habían cuatro IPs en marcha nuevas. Pero realmente, si tan mal va una compañía, ¿cómo es posible que tengan esa financiación, ¿sabes? Para mantener esas cuatro IPs nuevas, con todos los estudios que conlleva. No sé, vamos. Habéis comentado que la Yudro, que Homefront, yo no sé hasta qué punto un periférico o que le salga mal una saga puede hacer que se vayan a la bancarrota. Realmente, o es una mala planificación, o realmente se ha permitido que se llegue a eso. Square Enix casi es la mierda por una película. Es que parece que no, pero, o sea, un juego así, con la cantidad de dinero que invierten y tal, un juego que te salga mal, para un estudio es la ruina. O sea, Electronic Arts, por ejemplo, pues sí, están forrados, y hay otros tres o cuatro más, digamos, los pesos pesados, que están forrados y les sale un juego mal y les pica. Pero no, pero un estudio así de estos, por mucho que sea THQ y tal, les sale mal la jugada y se van a tomar por culo, hablando claro. Claro, y si ya son dos batacazos medianamente seguidos, Draw, Homefront, pues es que es mucho dinero, tío. Si muchísimo. Tú te pones a mirar los créditos y para pagar a toda esa gente, échale pasta. Yo creo que Manu, con el ejemplo de Square Enix, ahí le ha dado. Es que sí, es verdad que igual por un solo proyecto o por dos, pues no te vas. Pero cuando tú haces una inversión como la de Homefront, por ejemplo, porque me parece que llevó pasta ese juego, y ese juego no tiene el éxito que necesitas para recuperar esa inversión, vas arrastrándolo, arrastras, y no olvidemos que THQ no ha tenido ningún gran exitazo en los últimos tiempos. Entonces yo creo que entre uno, otro, pues eso, han estado arrastrando pérdidas hasta que han llegado a este punto. Es normal, y eso pasa en los videojuegos y pasa en todo al fin y al cabo. Pues nada, amigos, Resident Evil 6. Resident Evil 6, la noticia es que no vende todo lo bien que se esperaba. A mí personalmente no me extraña. Palabras de Capcom. Las ventas fueron inicialmente fuertes, pero se han debilitado después. Bueno, a mí eso me parece normal, porque, bueno, sigue, va habiendo nuevos lanzamientos y, bueno, la gente se interesa por otras cosas. Decían que empezaron con, bueno, esperando vender 7 millones de unidades, luego lo bajaron a 6, y ahora que llegan las navidades, pues parece que ni a 6 va a llegar. Dicen que, bueno, responsabilidades, el cambio de tendencia de la saga, tal. Yo no lo veo claro, porque el cambio de tendencia de la saga se lleva viendo desde el 4. No sé si alguno habéis jugado la demo o tal. Yo he jugado la demo y la verdad es que, o sea, no me apetece nada jugarle. Le tengo ahí porque me lo han dejado y no me apetece nada jugarle. No sé, ¿a vosotros alguno la ha jugado? ¿Ha probado la demo? ¿Qué os ha parecido? A ver, yo después del 5 ya te digo que lo tengo ahí. Lo jugaré cuando regrese a mi casa, que ahora estoy de vacaciones. Y yo ya no me espero jugar a un Resident Evil. Yo me espero jugar a un juego de acción y ya está. No me parece ni el Fine, ni el Resident Evil 5, ni el 6 me están pareciendo malos juegos, pero no me están pareciendo Resident Evil. Igual sí es realmente la cacharra esta, el cambio de tendencia, el que hace que la gente ya no se lo quiera comprar. Es que no sé, yo, es que hace tiempo que no veo un survival horror como los de antaño. Es que ni Silent Hill, ni Resident Evil. Y si yo lo que estoy buscando es eso, pues no me compro Resident Evil 6. Y si a lo mejor estoy buscando algo de acción, pues a lo mejor me compro otro juego, no sé. Yo creo que ahí le has dado, Manu, esa última afirmación de, por ejemplo, me compro un survival, pues me compro otro. Me compro una acción, me compro otro. Es lo que ha pasado con este Resident Evil. Que realmente no es un survival, eso está claro. No es un juego de acción, porque realmente no está enfocado a ser un juego de acción. Tiene sus tres personajes distintos, ¿no? Sus tres historietas. Una que es más survival, la de Leon, que en realidad de survival tiene que te salen un zombie. Que andas por una aula de universidad, se cae una cosa rodando, una lata, y te sale un zombie, ¡ueh! Toma susto. Y poco más, porque es que luego llega León, te mete una pata voladora y se carga un zombie y le explota la cabeza. Luego, claro, te vas a la otra historieta del otro, no sé cómo se llama ahora mismo. Chris. Te sale pues el Chris, este es el de los zombies estos que corren más que Usain Bolt, ¿no? que vamos, que de zombie tiene lo que yo te diga. Eso es un humano que le han puesto una cara así un poco, que estoy enfadado, es un zombie. Infectados, infectados. Como te escucha alguien que yo me sé, te corta la cabeza. Vamos, a mí cada vez que digo zombie me la corta. Es que esto con lo de los zombies, que luego me toca hablar de los zombies. Y bueno, infectados. El caso, que son infectados que corren más que cualquiera de nosotros. Vamos, yo por lo menos que tengo mala rodilla, seguro que corro menos que el infectado ese. Y te ponen ahí una campaña, que te lo venden como un survival, que tiene un Resident Evil, que están arrastrando años y años el nombre. Que ahora tenemos que adaptar a los nuevos tiempos. Vale, está muy bien, a mí me parece perfecto. Cada uno, habrán puritanos que le gustará lo clásico y habrá otros que no. Pero es que no llega a ser ni un juego de acción, ni un juego de terror, ni nada. Es una mezcla, un batiburrillo ahí de cosillas que al fin y al cabo no da más de sí. De ahí que luego saquen por los parches esto de te modifico la cámara. Vamos, chapucillas. ¿Os acordáis de lo que sufríamos cuando íbamos andando por ahí tan tranquilos y escuchábamos los pasos de un zombie detrás de una esquina? Que no quería gastar las balas para que ese bicho no te matase, que le esquivabas, que... Ahora no, ahora como tienes 20.000 balas, no... Yo, por Dios, yo me acuerdo de los Haunters del Resident Evil 1 que te cortaban la cabeza de un tajo. De tiempos aquellos. Buah, pero tiempos, ¿eh? O que no querías cruzar una puerta porque no tenías munición. Sí. Matando zombies a cuchillar, sí, ¿verdad? Sí. Yo el problema que tiene esta saga, a ver, más que el cambio de tendencia, que también, o sea, que tiene delito, es que encima quieren hacer un juego de acción y no sea un buen juego de acción. Porque yo en las últimas dos semanas he jugado dos juegos de acción mejores que este, que son Spec Ops The Line y Max Payne 3. Le dan 10 patadas en el culo a Resident Evil 6. Y también el problema que han tenido es, pues oye, querer gustar a los fans del survival y a los fans de la acción. Y cuando tú haces eso, o sea, en cualquier ámbito, cuando tú intentas gustar a dos tipos de público, te quedas a medio camino y le acabas por no gustar a nadie. Pero no lo tenían tan difícil, ¿eh? Con lo de las distintas historias, realmente podían haber metido a un personaje, a una pareja, de un modo de survival horror, a otra de acción y a otra intermedia. Oye, y os hubiese quedado genial, pero es que al final no han hecho nada de eso. Son todas prácticamente iguales. Sin claro. Sus diferencias, pero tío, que lo tenían a huevo para hacerlo, ¿sabes? Para decir, bueno, pues uno al estilo Resident Evil 1 y 2 y 3. Otro al estilo Resident Evil 5. Y otro al estilo Resident Evil que ni es uno ni es otro, sino que es un poquito... Y oye, y no han sabido aprovecharlo. Que me da coraje, coño. Cojones. Sí, yo creo que este juego no es un juego porque vayas a pagar 70 euros así porque sí. Si te cuesta 20 euros, pues está bien, está entretenido. No es un triple A, pero yo qué sé, tiene su cosilla. Pero es que es lo que ha dicho Pedro, como lo han dejado, esto no es ni chicha ni limonada. O sea, no pueden pretender eso, contentar a varios tipos de público. Céntrate en uno. Si haces un juego de acción, haz un buen juego de acción, que Capcom sabe hacerlo. Si haces un survival, haz un survival bueno, que Resident Evil lo era, un survival bueno. Los tiempos cambian, tiene que cambiar las mecánicas, sí, pero joder, siendo un juego de un survival, no este popurrí, yo qué sé de qué va, los indongos estos ahí, que no lo veo. Es un mata zombies, mata infectados, mata cosas a base de hostias. A ver, lo único que puede tener bueno Resident Evil, que no digo que no sea ya la historia que tiene detrás, un poquito de la trama, que cada vez la van haciendo más enrevesada, pero oye, mira, como un buen culebrón. Es que se supone que la cerraron en el 5 y ahora Resident Evil 6. Chan, chan, chan. ¿Cuántas sagas se tienen que haber acabado y han sacado continuaciones? Ay, inocente. Bueno, pues la noticia que os traigo yo es una noticia poco bastante impactante, ya que no sé si conocéis el juego este de zombie, un MMO, así una mezcla de sobrevivir, se llama The War Z. Pues nada, ha sido retirado de Steam, así, tal cual, fuera, ya no se puede comprar en Steam, solo existe una página donde tú puedes ver ahí el típico tráiler y unas imágenes y ya está. ¿Y por qué ha pasado esto? Pues mirad, se ve que Valve se ha hartado. Después de todas las multitudinarias críticas que ha recibido el juego por parte de los que lo han comprado. Porque, ¿qué ha pasado? Pues que los señores estos de Hammerpoint Interactive, que son los que han creado el juego, bueno, pues lo vendieron de una forma así, pues claro, como hay que venderlo, vamos. Tú vendes un juego que te has dejado ahí tu pasta, vendes el juego, pues como tiene que ser. A lo molinés. A lo molinés. Exactamente. A lo molinete, pero esto es un poco más, está mintiendo, vamos. ¡Pongo! Exacto. ¿Qué han dicho? Pues ¿qué han dicho? Pues que una publicidad así que especificaba que el juego tenía unos mapas de gran extensión, pues un MMO, tal, servidores privados, diferentes habilidades, un modo hardcore. Vamos, servidores hasta 100 jugadores, vamos. La repanocha de lo que es los juegos zombies de hoy en día. ¿Qué pasa? Que muchos usuarios, pues claro, pues han visto, hostia, esto es lo que nos toca a nosotros. Vienen del DayZ, que está muy de moda, que es un juegazo. Pero claro, el DayZ es una beta, no termina de ser lo que todo el mundo espera, tiene muchos fallos y mucha gente se cansa. Entonces han visto en este juego como la esperanza del juego de zombies definitivo de supervivencia. ¿Qué ha pasado? Porque se han dejado su dinerete, han puesto ahí y han dicho, toma, que me lo compro. Han entrado, han empezado a ver que el juego, que ni de mapas extensos, que ni servidores privados, vamos, que de lo que han contado ni la mitad. Entonces, es que ahí no se queda la cosa, es que llega el productor, uno que se llama Sergei Titov, ¿sí? No sé si será rusa o cómo será, y no se le ocurre otra cosa decir, en vez de dar la razón de comerse todo lo que han hecho, que aún dice que los usuarios que han comprado el juego han malinterpretado la información y que ahora, por supuesto, después de todas las críticas, lo han entendido. ¿Cómo que lo han entendido ahora? O sea, tú me estás... Nada, vamos, que se han vuelto todos locos y se han insultado, se han sentido... Que es que han habido hasta baneos en los foros de Steam. Pero claro, la gente, tú te has estafado, que mínimo que si es un foro, pues es tu opinión, la sueltas ahí y al menos te quedas a gusto. Aunque te hayas comido los 70 euros, los 100 o los 50 que valga, pero al menos te descargas un poco. Pues no, encima te banean. Total, que Valve ha estado unos días dándole vueltas, Tito Newell ha dicho, esto no puede ser. Ha tomado por saco. El juego ya no se vende en Steam y lo bueno es que han dicho, mira, que tenéis toda la razón del mundo, os vamos a devolver vuestro dinero, así que hay un link donde podéis ir a hablar con Steam. Tony Well te dice, aquí, y te devuelven el dinero. ¿Qué os parece? Pongo. Pues hombre, sí, pongo es una manera de decirlo, pero es que estos tíos son unos jetas, o sea... Primero por lo que dices, o sea, te vendieron ahí que eso era la octava. Ahora que está tan de moda los zombies, gracias a Walking Dead, pues vieron ahí como que era, que iba a ser la leche el juego. Y no ha sido así, no ha sido así ni mucho menos. Encima, está ahí orientado a que pagues a tope. O sea, cuando te matan, si pagas, resucitas antes, si no, tienes que estar esperándote, ni se sabe. O sea, es... No se puede mentir tan descaradamente y no puedes cobrarle a un, o sea, no puedes decirle a un tío que mi juego es la repanocha y tiene escenarios y tiene tal, cuando no es así. O sea, esta gente se merece una denuncia. Vergüenzas. Pero es que ha sido tan cutre, que hasta cuando tú te instalabas el juego y aceptabas el contrato de licencia, había una línea del contrato que te ponía League of Legends. ¿Cómo? Que encima es que son tan cutres hasta de copiar el contrato del League of Legends. No era ni lo habían hecho, vamos. Entonces, claro, muchos usuarios han dicho, es que esto es una beta, tío. Y mira, yo me apunté a la beta, porque, por qué decirlo, a mí los zombies me van. Y me apunté a la beta, estoy ilusionado de que me invitarían, qué tal, porque me apunté ya hace meses que saqué yo una noticia en Guilty Beat y me apunté. Me llegó un email, y hostia, ¿me han invitado a la beta? No. Que van a invitar a la beta. Me llegaba el típico newsletter con sus imágenes de tal, tal, tal. Apúntate a la beta pagando $20 y consigues esto. Apúntate a la beta pagando $40 y consigues un acceso un mes antes. ¿Cómo? ¿Desde cuándo las betas habrá que pagar también? Claro, iban ahí a sacar cuartos todo lo que han podido. Pasa que, claro, esto ya lo último les ha salido raro. Es que yo no he visto los foros, pero los han tenido que poner porque por visto es que tiene más fallos, eso tiene más bugs que una caja de grillos. O sea, es vergonzoso. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así que ya no vuelven. También leí yo por ahí que creo que no les había denunciado los productores de Walking Dead, creo que les habían denunciado porque habían copiado la estética de los zombies, que eso yo tampoco lo acabo de entender. O sea, son zombies, no se puede copiar mucha estética. Han habido muchos, como muchos, se han dicho que han plagiado muchas cosas, muchas ideas, muchas estéticas, sí. Como tú dices. Claro, es que es un cúmulo ahí de cosas que esto no da para más. Yo no sé si vosotros conocéis algún precedente antes que haya pasado esto, que haya tenido que retirarse un juego de una plataforma tan grande como Steam, que han tenido que pedir disculpas, que te devuelvan el dinero. Yo creo que no, en Steam no había un juego nunca tan malo, ¿eh? O sea, los habrá malos y tal, pero coño, que te lo dicen. O sea, que te dicen, el juego este va de esto, esto y esto. Si es de regar flores, te lo dicen. Pero tío, es que es vergonzoso que eso, que no, tenemos unos... vamos a tener unos planos aquí que... O sea, vamos a tener unos mapas que no son de no sé cuántos kilómetros cuadrados y luego te metes y haces, coño, o sea, hay una pared, aquí hay otra pared, hay una pared invisible también aquí, pero ¿esto qué es? Esto puede crear una corriente aquí de usuarios que ahora cada juego que compren se sientan indignados, que bueno, ya sabemos que en esta industria hay mucho indignado. Como se suban a la parra, esto... Esto viene bien para que eso, que la próxima desarrolladora, que vayan a hacerse los listos y te metan un juego que es una patata, se lo piensen dos veces. Creo que esto tenía que tener denuncia y todo. Sí, pero porque es un engaño. Mientras que los jugadores tengan razón, a mí me parece perfecto que se unan, que critiquen, que digan y que peleen hasta que ellos recuperen lo que han perdido, lo que les han engañado. Siempre y cuando tengan razón, evidentemente. O sea, siempre y cuando compren un juego de Molinox. Si no, pues... ¿sí? Por lo demás, si se ponen a criticar de que un juego no les ha gustado, que le devuelvan el dinero y tal, pero el juego ha sido legal, el juego ha dicho lo que era y ellos simplemente se esperaban otra cosa, pues oye, pues supongo que ahí está Steam para aceptar que no tenían razón y no dar su brazo a torcer. A ver, realmente lo que ha pasado, bueno, lo que muchos usuarios dicen, que el DZ, que es este juego tan de moda, que es un mod del Arma 2, realmente es un simulador muy bueno de lo que podría ser realmente un apocalipsis zombie. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente ha convivido durante todo este tiempo con toda esta corriente del DayZ y que han querido sacarlo, pero vamos, corriendo antes de que el DayZ vaya a salir en... que deja la fase beta, vamos, como pasó con Minecraft. Es un tipo de juego igual, que lo ha cogido un desarrollador que solo se ha creado un mod de puta madre, vamos, y ha tenido una legión de fans impresionante. Entonces esta gente lo que ha querido ha dicho, mira, que un tío se crea aquí un mod y me va a fastidiar a mí toda esta idea que tengo aquí, que tengo un estudio detrás, que tengo una pasta detrás, bueno, no se me ocurre otra cosa que sacar una beta de juego y cobrarle a todo el mundo lo que no está escrito. Y esto es lo que pasa. Pues para no haberse acabado el mundo... Las noticias que habéis traído parecían un poquito apocalípticas. Pero bueno, ahí quedan, ya veremos qué pasa. Cardona's Twitter Show. Y aunque no ha llegado el fin del mundo, nosotros os preguntábamos en Twitter cuál sería vuestra última partida. Alex os ha estado vigilando. ¿A qué quiere jugar la gente como última voluntad, Alex? Bueno, pues lo primero, dar las muchísimas gracias a todos los culpables. Porque no nos esperábamos que este hashtag tuviera tantas interacciones. Pero lo puede corroborar. Antes hemos estado los dos ahí mirando y dije, joder, si es que el scroll vertical este es que no para, en serio, ¿eh? Que yo creo que llegamos ahí al, como decía Anastasio en el TT, ahí a... No sé, ¿en el pueblo? ¿Qué? ¿En el qué? Trending topic, ¿qué pasa? El TT. El Audi TT, que Anastasio tiene un TT, coño. Sí, sí, es que de pronto se me ha venido a la mente el médico de familia con TT. El apoderado. Médico de familia, macho. Eso es hermano, macho. Eso, el otro. Ya has jodido eso, ¿eh? Que muchísimas gracias por todos los tweets que habéis mandado, culpables. Y nada, hemos hecho una pequeña recopilación, así que son unos tweets muy clásicos, otros muy muy sentimentales, que a mí me han llegado al alma, ¿verdad? Y luego otros, algunos graciosete y algunos de la reacción. En el caso, empezamos así con los más clásicos, que estos son los que en Guilty Beat nos gustan, vamos. A ver, aquí empieza el usuario Fercho15, dice: mi última partida sería de Mario Kart, el clásico de los clásicos. Por supuesto. ¿Pero qué Mario Kart? ¿Qué Mario Kart? El de Super Nintendo, por Dios, hombre. No, el de DS, supuesto. El de DS es el mejor. No, el de 3DS está bien, pero el de DS es el mejor, hostia. Pero eso no es un clásico, mano. Super Nintendo. ¿Cómo que no? Ya es un clásico. La de ese ya es retro, ¿no? Como ya no está ahora, es retro, ¿no? Y la Wii también es retro. A mí Fercho me ha llegado al corazón. Super NES, tío, Super NES. Hostia, que se me cae la lagrimilla. Bueno, continúa. El usuario Josico nos dice: mi última partida al Golden Axe, que es rápido de pasar y buenísimo. Ahí este quiere morir rápido. Sí, sí. Este quiere morir muy rápido. No, coño, ya que te mueres habiéndote pasado un juego, por lo menos. Vaya mierda si te pones a jugar aquí, pues eso, al Skyrim. O sea, te puedes morir, pero hasta que te lo pases. El Journey también te lo puedes pasar ahí. En un pliqui. Hombre, para eso tenemos, ¿cómo era el de PS Vita? El Black Ops. El Call of Duty. Ah, el de Classified. Ese también. Ya, pero ese ¿Ese lo juega alguien? No sé, digo, Ese te lo puedes pasar dos veces. 40 minutos de juego. Bueno, continúo, que se nos va. El usuario LuisQR84 nos dice: pues Guilty Beat, te vas a reír, pero a mí me apetecería una última partida al Snow Bros. De Game Boy. Esa música buena como ninguna. Hombre, buena la música, claro, el juego, sí. Vamos, es que eso sí, eso a mí me ha ganado. Veo que tenemos muy seguidores con muy buen gusto, ¿eh? O sea, me gusta a mí esta gente. El Pixel es bello. No, son seleccionados, no te creas. Tú sigue, ya verás. Ya verás que después hay alguno que otro que... A ver, Davilillo nos dice: mi última partida le echaría jugando al GoldenEye 007 de la Nintendo 64. Pedazo de juego. Muy bueno. Lo analizamos también en el Beatback hace poco. Bueno, lo hice yo, vamos, como que mi juego fetiche. Y el último así de los clases, que nos dice: Guilty Beat, mi última partida sería el primer juego con el que empecé en esto de los videojuegos. Este va para mano. Sonic de Mega Drive. ¡Oh, sí! Oh. Adoro a este tío, por favor, ponle ya un monumento, ¿vale? Todos los demás son... No, ¿para qué? Sonic. Que además también se pasa rápido. Bueno, vamos con otra sección así un poquillo. Twists graciosetes. Este me ha hecho mucha gracia a mí. Espera, que preparen las risas enlatadas. Sigue. Venga. Pues a mí me ha hecho mucha gracia, aunque escribir lo que se dice escribir no escribe muy bien. Cuenca 5 nos dice: mi última partida sería Metal Gear Solid 4. Ah, así también sería mi última película. Qué gran razón, sobre todo el final. Esas no son enlatadas, ¿eh? Pues a mí no me hace gracia. Ni a mí, yo es que tampoco le pillo demasiado. Pues que esto no es un juego, es una peli. Yo soy defensor también de que Metal Gear es una peli interactiva. Que me gusta, sí, pero es una peli interactiva. Pero es una buena peli interactiva. Por es muy buena, sí, pero si juegas 5 minutos, 20 de peli. 5, 20, más o menos ahí está. ¿Te enteró tú, Joaquín? Yo no jugué entero, o sea, el 4, sí, el 4, no lo he jugado entero, pero llegué cuando un amiguete mío se lo estaba pasando y llegué al final y te juro que no me creía yo que hubiese un juego que el final pudiese ser 1 hora y 40 minutos. Dije, sí. No puede ser. No, no, la escena final no la he visto entera ni yo. Que soy fan de la saga total. No la he visto entera, tío. Pues yo no he visto nada más que esa parte del juego. Claro, no me enteré de nada. Porque digo, no me he visto más. Pero, joder. Bueno, una cosilla más. Gracias a Alex. Sí, venga. Tengo aquí uno que... Bueno, este lo he puesto realmente porque ha habido más de uno repetido que lo ha mencionado. Dice Kafka. Dice: mi última partida sería el teto con mi mujer. Eso o la piragua, que es como el teto, pero debajo del agua. Vamos a ver. Pero qué clase de tweets me ponéis aquí, por favor. El teto debajo del agua. Luego os quejáis. Yo tengo una pregunta para este Dark Kafka. Si tu última partida fuera el teto, ¿de verdad sería con tu mujer, Pillín? Oye, pero bueno. Bueno, la quiere, favor, eso es amor, joder. Chicos, vayámonos de aquí y dejemos a estos dos solo con razón. Venga. Alex, sigue, por favor, sigue, que al final los voy a echar a todos de aquí. Bueno, y tengo un último gracioso, que esto no sé si es gracioso o no, pero a mí me ha hecho gracia y es algo que creo que hemos pensado todos muchísimas veces. Dice Eoper, nos dice: no sé a qué juego jugaría en mi última partida, pero sí sé que diría 5 minutos más y lo dejo. Coño, así, ah, así se retrasa el fin del mundo. Bien, así bien. Nos acaba el mundo. Mira, tío, muy buena, muy buena. Risas en la tala. Bueno, voy a continuar con unos de la redacción que me he encontrado por aquí. Bueno, a ver qué contamos, culpables. El jefazo Anastasio, que no ha querido venir hoy porque le dolía la muela, ¿no, Joaquín? Y sí, está ahí, me ha dicho, ¡estoy jodido! ¡Ay! Me ha apoderado. Bueno, Anastasio nos dice, a mí que me perdonen los moderners, pero yo gastaría mi última partida con Alex Kidd y Mario 3. Pero eso es de un moderner, o sea, los juegos retro son los moderner ahora. Es un moderner. Ay, Anastasio no sabe lo que hace, ¿eh? El píxel es bello. Sí, es preciosísimo la vida. Bueno, voy a continuar. Tiene que ser Mario, sí. Vale, no toquemos Mario. Mario 3 es un clásico. O sea, Mario 3, no habré echado yo horas Mario 3 siendo Luigi, porque era el colega del dueño de la Nintendo. El amigo me tocaba a Luigi. Pues es que a mí viendo tanto raro se me está volviendo a subir aquí la fiebre de la guerra consolera y ya sabes que yo soy de otras. Claro, es que Manu es azul. Hombre, Alex Kidd realmente es la mascota perdida de Sega, ¿eh? O sea, Sonic vino después, pero Alex Kidd iba a ser el primero. Pasa que el pobre hombre, pues es que tampoco tenía mucho. Unas orejas y un puño muy grande, ya está. Y Ristar también se planteó como mascota de Sega, pero ya ves. ¿Alguna cosita más decimos por ahí? Sí, tengo unos cuantos aquí. A ver, Gorondorf, sabemos, este es el de sótano este. Este one, nuestro crack. Este era un poco, sabíamos que iba a decir esto, pero bueno, hay que resaltar. Sí. Mi última partida sería el nuevo de May Cry. Para morir del asco, básicamente. Es un hater este Gorondorf. Se quiere morir de asco también. Sacar. Si quiere morir de asco también puede jugar al Devil May Cry 2, que también era bastante bueno. O al Resident Evil 6. Sí. O al Final Fantasy 13-3. O al Project Godus. Muchos. No seis malos, que tenemos que ser buenos con todos. O al Warzeta. Más cositas, este. Alex. Bueno, pues el último de reacción es un Stylus, que es nuevo, que en Twitter es Agusube, que está aquí ayudándonos estos últimos días. Dice, Guilty Beat, mi última partida estaba dedicada para Pedro, sería al FIFA 13. No pienso dejar que salga del mundo sin que el Madrid gane la DEF. Muy breve. Así no, Agus. Así no entras con buen pie. No te... Bueno, vamos a tener que invitarle al podcast para hacer un mano a mano, ¿no? Yo solo digo que el jefe de la reacción es de... O sea, el apoderado es de Barcelona también. Uy. O sea, que este chico está jugando con fuego. Su futuro se está fraguando aquí. Él ha podido jugar a una carta. Bueno, y el último que tengo aquí de la reacción, que me lo están poniendo en grande para que no se me olvide. lo dice Manu. ¿Tú qué dices, Manu? A ver, cuéntanoslo tú. ¿Qué dices, Manu? Cuéntanos tu última partida, Manu. ¿Qué voy a decir? Pues la partida que juego todos los meses, por lo menos una vez. El Sonic 2 de Mega Drive. Por Dios, el mejor juego que hay en el mundo y que va a haber toda la puñetera vida. Espera. Me quedo con el Sonic 3 en todo caso. ¿Que lo juegas todos los meses? Entonces no va a ser tu última partida. Es que si llega el fin del mundo, seguro que te pilla con él, vamos. Quieras o no quieras. Claro, yo todos los meses me paso el Sonic 1, el Sonic 2 y el Sonic 3. ¿Eso es que todos los meses? Sí, todos los meses, y mes y mes, sí, me pongo a jugar, me pongo ya sea en la PSP, en la Xbox, si lo tengo en todas partes. Soy un friki de Sony, por Dios, y no hay rincón que no me conozca. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿A qué más jugarían como última partida? Bueno, como los últimos tweets que tengo aquí guardaditos son un poco especiales, a lo mejor me han tocado un poco esa fibra que tengo ahí, o porque... Sí, sí, todos, venga, al mismo... A ver, Vale, pues el siguiente tweet es de MagicRodri18, dice... Mi última partida sería a Lilith Wars, sin dudarlo. ¿Quién no ha jugado a Lilith Wars, por favor? ¿Qué tiempos? Pero es que a ti no te gusta Mundidisco, entonces no cuenta. Ni Mundidisco, ni los libros esos con dibujitos raros. Los de mentira. Los de mentira. Venga, por favor, Fox McCloud, a tope. ¿Qué más te ha tocado la fibra? Tengo aquí uno de Mike Lionheart, que este, si lo habéis jugado, lo sabéis porque lo he puesto aquí. Seguramente mi última partida sería al Portal. Este es de los juegos estos cortos, ¿verdad, Pedro? De estos cortitos que los juegas, te llegan al alma. Macho, que yo no lo he jugado, yo tengo ganas de probarlo. Por favor, GLaDOS. Sí, GLaDOS. ¿No? Yo nada más que lo juego por escuchar a GLaDOS. En versión original. Claro. Ah, por Dios. Y la, aunque la castaña también está muy bien, ¿eh? Me has encontrado. Enhorabuena. Valió la pena. Bueno, pues los tres últimos tweets que me quedan los voy a hacer muy rapidito. Hay uno que este supongo que lo van a haber pensado como la mitad de los culpables que tenemos, seguro. De Falcon Style nos dice: mi última partida sería un torneo al Pro Evolution Soccer con los amigos de toda la vida. Hombre. Bueno, al Pro no sé, pero con los amigos eso por supuesto. Pues ya está. La cervecita, las papas y el Pro, ya está. Claro que sí. Bueno, tengo otro por aquí que me dice... Este os va a gustar. Hideo Cocina. Ya con el nombre. Mi última partida sería al Gran Siro. Que no me está quedando nada mal. Vosotros nunca lo veréis. El hombre se va, ¿no? Yo creo que la última partida de Hideo Cocina o de Hideo Kojima sería el Cooking Mama o algo de eso. Sería lo mismo. Imagina ser cocinera. O cocinero. Bueno, y el último que me he guardado, este hombre lo tengo yo aquí. Bueno, lo voy a contar. Pasajero Cero dice: mi última partida, que Manu, yo creo que me prepares una musiquita así bonita de esta. Que sería deslizándome por las dudas de Journey, comenzando y finalizando un viaje que simboliza la vida. ¡Oh! ¡Qué moñas! Book Rainbow. Esa persona que tiene ahí sentimientos encontrados. Qué bonito. Será un moñas, pero tiene toda la razón del mundo. Es que es una metáfora de lo que es nuestra vida. Que coste que yo también tuve esto. Pero no tan bonito como este, pero bueno, algo así. Bueno, pues con este. Exacto. Con este último yo ya termino, así que si queréis vosotros decidir cuál es vuestra última partida. Vuestra última partida, mojaos. Bueno, la de Manu ya lo sabemos, ya nos lo ha tuiteado. La de Manu ya no es para él. Yo mi última partida sería al Midnight Wonders, uno que venía de una recreativa de Capcom, que había echado Astur 5 duros y había tres juegos, el Chariot, uno de Puzzle y el Midnight Wonders, que llevabas así a dos, parecían como dos duendecillos pegando tiros. Anda que no habría echado yo dinero a esa recreativa. Dios. Podía jugar a dos players, lo cual mola siempre, con tu colega del alma ahí. ¿Con los 5 duros? No, eran 50 pelos. Bueno, en mi pueblo sí, porque en mi pueblo eran 5 duros dos partidas. Los recreativos Asteris, no se me olvidarán nunca. Desde aquí, que vuelvan los Asteris, por favor. No, yo mi última partida sería sin duda al Secret of Evermore. Pero seguro, aquel de Super Nintendo. Aquella época dorada de Square, cuando era Square, a secas. Si por algún casual los culpables están escuchando esto en un futuro, es que el mundo no se ha acabado. Porque el podcast sale el domingo. Digo, por los espacios temporales que hablamos en el podcast, tenemos que pensar que no estamos en el día que tenemos que estar. Hard. Si se acaba, pues nada, da igual, no pasa nada. Todos a tomar por culo y ya está. Bueno, pues no jugamos a Mortal Kombat, Pedro, da igual. No. Bueno, y Alex, tu partida del fin del mundo. Pues bueno, yo como este señor poeta que nos ha contado aquí su vida con Journey, también bueno, sería. Claro, por supuesto, yo bueno, pero también le voy a dar otra oportunidad a la saga Monkey Island, al 1, al 2 y al 3. Seguidito, a los 3. También es muy clásico. Hombre, por supuesto. ¿Quién no quiere ser pirata? ¿Quién no quiere ser pirata? Pues estaremos atentos a lo que siguen diciendo nuestros culpables. Si el mundo no se va, pues ya tendremos más hashtag para lanzar y ver qué están diciendo por las redes. Muchas gracias, Alex. Era. ¡Antianálisis! ¡Ay, hola, Finoli! Bueno, cuéntame, a ver qué has candileado esta semana por ahí. ¡Hola, señor rural! Pues hoy he probado el Project Godus. Anda, este es del Miranubes este, el molinete. Pero eso no se había quedado ahí en el redil, que no iba a salir o no sé qué. Sí, pero es que mi papuchi tiene contacto, o sea, y me lo ha regalado for Christmas. Ay, cómo funcionamos los adinerados. Bueno, ¿y de qué bajo este? Ay, pues es como la real life, o sea, puedo hacer y deshacer la vida de todos estos plebeyos a mi antojo. Vamos, como lo que hago todos los días con el servicio, o sea. Menear los indongos jodidos estos para arriba y para abajo, joder, pues vaya gracia, ¿no? Las cosas de Molinex. Le voy a decir a mi papuchi que le retire la propinilla esa que le dimos para acabarle el otro día. Y es que Dios da papel a quien no se giña. ¡Ordinario! The Walking Dead ha sido elegido como juego del año en los Video Game Awards. Hay quien esperaba más y quien no ve nada de malo en darle el premio a un juego descargable. Y si es bueno, pues qué importa, hay opiniones para todo. Nosotros tenemos los Guilty of the Year, pero luego os contamos nuestros favoritos. Primero queremos saber por qué The Walking Dead ha sido el juego del año y para eso tenemos a un pro caminantes. Alex, ¿por qué ese juego es el mejor de todo el año? Pro caminante, gracias, gracias. Lo he cumplido. ya sé que te impacta verme esas fotos que mando por Navidad, los vídeos y tal, pero bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, ¿qué voy a decir de lo que es? Para mí realmente no es el mejor juego del año, pero está muy cerquita. Pero para muchos sí que ha sido el mejor del año y para otros uno de los mejores. A ver, ¿qué pasa? ¿Que es descargable? Bien, ¿y qué? ¿Que es fácil en algunos momentos? Vale, me parece muy bien. ¿Que los puzzles son sencillos? Bueno, también, no pasa nada. ¿Qué es la moda de los zombies? Por supuesto, hoy los zombies venden. Pero a ver, joder, a ver, ¿cómo lo digo? Pero lo que te hace sentir este juego es que no te lo hace sentir ninguna de estos superventas que llevan el 3 ahí al final del título. Ni eso, ni los que llevan el 4, ni el 6, ni el 8. Es que lo que te hace sentir este juego, vamos, es que a mí me ha hecho llorar, ¿no? Porque soy un tío duro. Bueno, a veces no, con el Journey sí que lloro, pero con este no voy a llorar. Pero vamos, es que lo que te hace sentir este juego, te plantan unos personajes, una historia que sí que es muy típica, que son zombies, que se basa en el cómic, pero es que realmente han cogido lo bueno del cómic, lo han plantado en tu pantalla, con un gameplay así, que bueno, que para los más puristas de las aventuras gráficas que lo incluyen en ese género, te van a decir que si esta no es una aventura gráfica, que no es un point and click, que no sé qué. Bueno, yo lo tildaría de un point and click moderno, por así decirlo. ¿Por qué? Pues bueno, te vas moviendo como cualquier otro juego normal, con el mando analógico. Luego vas mucha conversación y lo que realmente es interesante de este juego es que desde el primer momento te plantan los personajes, te vas metiendo en la historia, te hacen decidir realmente. Bueno, algunos dirán que las decisiones que tomes no son realmente que te afectan tanto al devenir de la historia, porque está guiada, por supuesto. Un juego no puede ser, no puede tener miles de variables, porque eso sería imposible de programar. Pero dentro de lo que cabe, los personajes van haciendo lo que tú harías en ese momento. Te hacen meterte en lo que es una historia de... estarías en un apocalipsis zombie que de repente... el juego empieza así, no voy a spoilear nada. El personaje que es Lee, que es este personaje de color, está en un coche con un policía porque por un suceso que ha pasado en su vida se lo han llevado. Entonces el hombre está hablando con el conductor, así que es lo que pasa con su vida, y de repente empieza a ver policías, empieza a ver cosas extrañas, un accidente. Y lo primero que hace nada más bajar el coche es verte un zombie. Claro, aquí ya empieza todo y realmente tú te pones en la piel y dices, ¿qué pasaría si yo vengo de comprar el pan con mi amigo Joaquín y me encuentro a la vuelta de la esquina a un zombie que se está comiendo al vecino? Bueno, pues esto va todo así un quillo, te va metiendo en la historia, te va presentando unos personajes, te va presentando una niña que es Clementine, que es adorable, ¿verdad, Pedro? Sí. Adorable. Además tiene una... muchos dirán que lo malo es que está en inglés, que cierto es, tiene un lenguaje, no es sencillo, no es un inglés sencillo, es un inglés con de vez en cuando un lenguaje así un poco coloquial, que no es fácil de entender. Y más porque una de las peculiaridades que tiene es que todas las conversaciones te hacen elegir muchísimas veces qué quieres responder, ¿no? Como todas las aventuras te hacen responder, pero han metido el aliciente de que tienes un espacio de tiempo finito en el que tienes que decidir. Muchas veces estás en medio de una decisión muy importante, algo que ha pasado, no voy a spoilear nada, y tienes que en décimas de segundo darle una respuesta. Por supuesto, el problema del idioma muchas veces te va a hacer no entender lo que realmente quieres, las opciones que te plantan en pantalla, y a veces pues le doy al triángulo. ¿Y qué pasa? Pues que se muere, que no se muere nadie. Pero bueno, te hacen meterte en la historia de una forma muy intensa, te hacen pensar que tú estás allí viéndolo, les coges cariño a los personajes, les coges odio a los personajes, matarías a este compañero tuyo que te ha hecho esto, darías la vida por la niña, y realmente tiene algún antibajo, porque tiene algún capítulo por ahí que no es una historia exponencial, por así decirlo, que te van introduciendo y acaba muy bien, sino que tiene un pequeño bache ahí. Algunos dicen que es lo que se le achaca a este juego, yo entre ellos, por ejemplo. Aún así, tiene capítulos espectaculares y tiene decisiones que, por ejemplo, Pedro, yo sé que lo ha jugado, él lo ha visto de una forma, yo lo he visto de otra, él ha vivido las cosas de una forma. Él dice que menos intensas de lo que he vivido yo esperaba que la línea argumental que él iba a seguir iba a ser parecida a la mía, pero no, se ve que es un poquillo menos intensa. Pero bueno, al final, personalmente, una opinión personal, para mí está a la altura. Es, mira que es difícil hacer un final hoy en día, y más cuando este juego emula un poco lo que es una serie de hoy en día, es un juego episódico al fin y al cabo, tengo 5 episodios, entonces todos sabemos lo que ha pasado con los finales de Lost y cosas así, que no, nadie está contento. Pues yo no he oído mucha gente que, ni he leído mucha gente que critique el final de este juego. Realmente es más o menos esperable, te lo intuyes ya por el cuarto capítulo, pero es un final que realmente a mí me ha gustado, me ha hecho terminar diciendo quiero más, y aunque sea esperado, no me ha disgustado, vamos. Así que todo esto es lo que hace para mí. Realmente no sé si es el juego del año porque tiene fallos técnicos, tiene la diciendo de que son los zombies que están muy trillados últimamente, que realmente algunos lo achacan de que es una americanada. Sí, puede ser una americanada. Recordemos que Walking Dead hoy en día por allí es el boom, vamos. Pero bueno, no sé si llega a ser el goti, pero yo creo que bastante merecido lo tiene. Muy poco a lo que añadir, Alex, lo ha descrito perfectamente. Yo también, a ver, igual para mí no es el mejor juego del año, pero si lo elige mejor juego del año, no seré yo el que lleve la contraria. Yo desde el punto de vista de un novato absoluto en las aventuras gráficas, es más, un que le aburren soberanamente las aventuras gráficas, a mí me parece que le hace mucho favor el que el control del personaje no sea estrictamente de point and click, sino que tú le manejes directamente. Los puzzles sencillos, pues bueno, para ti, Ale, sí. Para mí, que este tipo de juegos no tal, pues sí que me trababa en alguno. Argumentalmente, sí, me parece, a ver, a la altura de los cómics y muy, muy por encima de la serie, evidentemente. Me gustó mucho la influencia que tienen las decisiones. Realmente las decisiones que tomas influyen en el comportamiento de los personajes. O sea, si les haces alguna putadilla, son muy perros y se van a acordar. Y si les haces algún favor, te le van a devolver. Y luego también eso, hay ocasiones en las que bueno, te dicen, salva a este o salva a este. Y tú dices, bueno, tal, no sé qué, tal. Y depende a quién salves, la historia cambia totalmente. De hecho, Alex me dijo, ya verás en el tercer capítulo que pasa esto, pasa esto, pasa esto. Bueno, me lo dijo una vez le jugué, evidentemente. Y yo jugué el tercer capítulo y le dije, oye, que no ha pasado nada. Claro, es que, como ya he dicho, la historia era distinta a la que estaba jugando, la que estaba jugando yo. Y eso es un aliciente para volver a jugarlo, ¿no? Jugar de forma distinta. Bueno, pues no salvo a este, salvo al otro. Y así, a mí me parece que un juego es un juegazo de verdad. Me da igual que sea descargable, tal, no importa. Es un juego como la copa de un pino, en serio. Yo creo también en parte lo que habéis dicho, que sí, es el GOTY, que tal, es porque este año es que ha habido todas segundas, terceras, cuartas, quintas partes. Realmente, yo en mi opinión, salvo dos otros juegos, la verdad es que tampoco se lo habría dado a otro. Yo jugué, solo he jugado el primer capítulo. Sinceramente me pareció súper entretenido, porque veo que tiene la mezcla justa de aventuras, survival. Yo creo que está muy, muy equilibrado y muy bien hecho. Y eso, que sea descargable, que los gráficos sean mejores o peores, lo veo. O sea, me parece algo que no es importante. Simplemente creo que es un juego bastante divertido y yo creo que sí se lo merece, hombre. ¿Por qué no? Más, yo creo que la estética que se le ha querido dar es una estética así un poco que recuerda al cómic, pero también está un poco mezclada con cel shading y estas cosas. Es muy acertada realmente. También es verdad que técnicamente, como he dicho antes, aunque a Joaquín no le parezca lo más importante, que es verdad, no, para mí tampoco me parece lo más importante, pero tiene fallos que realmente se podrían haber subsanado y hubiese quedado un juego muchísimo mejor. Hay muchas animaciones muy toscas, transiciones entre una imagen y otra que se traba la consola. A veces, en momentos así intensos, te quita un poco de joder, ahora me haces este parón, ahora esta transición no es todo fluida. Pero bueno, vamos, son puntitos que, como todo, no puede ser perfecto. Lo perfecto tampoco sería lo mejor. Entonces, yo creo que es un cúmulo de. Más que. Muchos achacan que esto no es un juego, que no es jugable, que el gameplay es andar, hablar y poquito más. Pero es que realmente, un videojuego, si a mí me transmite todo lo que me transmite este juego, es que no necesito más. De verdad, es que no se necesita más. Te puedes pasar delante de los 5 episodios las 10 horas que pueda llegar a. O 8, lo que ocupe. Y te metes de una forma que. Es que como ha dicho Pedro, yo pensaba que él iba a pasar. La historia iba a llegar a un punto que a mí me impactó hasta tal punto que tuve que parar, mandar un Twitter a los chicos de Telltale, que son los que lo han creado, y decirles, what the fuck, ¿cómo me hacéis esto? O sea, es que no puede ser. Y hay vídeos en YouTube que tú lo buscas en el momento ese en concreto, y de gente que graba a la otra persona jugando la reacción que tiene ese momento, porque es que, de verdad, ¿eh? Es que decís que sois unos cabrones, ¿cómo me metéis esto? Pero bueno, esas cosas a mí me gustan. A mí hoy en día ya, vamos a jugar todas las terceras partes. Sí, está muy bien, por supuesto, son superproducciones, tienen un gameplay de la leche, tienen unos graficazos del copón, pero bueno, muchas veces el sentimiento ese de estar jugando, de que te hace, que te llega un poquito, que te metes en el juego más de lo debido, a mí no me lo han llegado a aportar mucho este año. El tema de los sentimientos, o sea, me parece clave. Amas a los personajes, a Clementine le terminas amando. Y como dijo Alex, la proteges. O sea, que no te la toquen porque matas por ella. A otros les odias. De hecho, yo a Alex, después del primer capítulo, le dije, este, como pueda, me lo cargo. Como tenga la posibilidad de matarle, le mato yo mismo. Y hay un momento en el segundo capítulo, seguro que Alex ya sabe cuál me refiero, en el que me ha pasado algo que jamás me ha pasado con un videojuego, que es que tengo que apartar la vista de la pantalla. Porque es que era realmente asqueroso, pero asqueroso. Y todo el que le haya jugado sabe a qué momento me refiero. A mí me ha parecido un juego brillante. Y no me chirría como GOTY para nada. Para nada. No me parece. No sé, me lo comparas con Mass Effect 3, con Borderlands, con tal. Y es que no es peor. No es peor juego. ¿Y vuestros Guilty of the Year? Porque. Tendréis vuestro favorito, ¿no? Pues la verdad, para mí, que ya lo hemos dicho, ya se dice que este año ha estado un poquito flojo y todo ese rollo, y bueno, no ha habido ningún juego. Aparte de que yo normalmente no suelo coincidir con los GOTY de la gente, porque yo soy más rol, más friki y todas estas cosas, pues yo me decanto por un juego que no sé si, a ver, no sé si entraría dentro de Game of the Year de este año o del año pasado, porque bueno, aquí ha salido este año, pero realmente llevaba ya un año fuera, bastante. Así que bueno, es el Tales of Graces F, ¿vale? Que sigue siendo un remake, pero a mí me parece un juegazo, un gran sistema de combate, una buena historia, un juego de rol al que el añadido le ha sentado estupendamente, el HD le ha sentado estupendamente, y del que en su momento le eché 120 horas y con la reedición en Play 3 he echado 120 horas. Se dicen rápido, ¿eh? 120 horas se dice muy rápido para echar en un juego. Y yo sigo estando enamorado de Pascal, ¿no? O sea, lo siento mucho. Y eso, con la falta de otros juegos que a los que yo pueda decir, este juego me ha tenido atrapado dentro de él hasta que me lo he terminado, hasta que... No hay otro. Tales. Y el año que viene será el Tales of Chilia, ya lo tengo clarísimo. Voy así. ¡Tongo! Bueno. ¡Tongo! A mí la verdad que me han gustado, o sea, es lo mismo, que no ha habido tampoco así hijos super espectaculares, pero me han gustado el Dragon's Dogma, me gustó, no sé, me pareció entretenido, aunque es un poco Monster Hunter, pero yo qué sé, me pareció entretenido, estaba bien. Y Dishonored me pareció, pues, o sea, que vino así haciendo poco ruido y me ha parecido un juego bastante, bastante bueno, bastante entretenido y... No sé, gráficos buenos, historia buena, la ambientación, a mí me ha gustado un montón, el rollo este así steampunk que lleva, me ha gustado también bastante. Son así los dos que yo veo más, que más me han gustado. Hombre, el Dishonored realmente hay que ver que ha sido una nueva IP, ha sido una nueva apuesta de Bethesda y no sé la impresión que tendréis vosotros. Yo tengo una media impresión de, por una parte, que ha gustado mucho, pero por otra parte que no ha tenido realmente unas ventas que acompañen. El problema yo creo que es eso, que no ha vendido tampoco. Es que estamos en época de crisis y poca gente. Ese juego el año que viene a 30 euros arrasa. Yo creo que la gente no se quiere arriesgar tampoco. Sale como pasó con Mirror's Edge, ¿no? Sale una IP nueva y, hombre, al final tú te compras Mass Effect 3 o Borderlands 2 o cualquier cosa que lleve un 2 o un 3 detrás, o un 4 incluso, y sabes lo que vas a jugar. Sabes perfectamente lo que vas a jugar. Pero Dishonored, es que por mucho que la gente diga que es un juegazo, que tal, que cual, te queda ahí la dudilla, ¿sabes? Dices, es que igual no me gusta. Entonces yo creo que ahí está un poco la clave. De todas formas, pues oye, si ha flojeado en ventas, bueno, pues oye, tampoco pasa nada. Antes bajará de precio también. Bueno, mi juego del año ha sido Max Payne 3, más que nada porque es una película de Bruce Willis y de las buenas. Cualquiera que haya visto la de la Jungla de Cristal o el último Boy Scout o algo así, sabe a lo que me refiero. Es un género que está trilladísimo, pero trilladísimo, un shooter en tercera persona. Pero como shooter en tercera persona, es que no tiene fisuras. O sea, no encuentras ningún fallo. Es una historia más o menos larga, o sea, me está llevando un tiempo acabarla en el nivel más alto de dificultad que hay disponible desde el principio. El argumento está muy bien, te identificas con el personaje, bueno, te identificas, más que nada, tiene carisma, ¿no? El tema de bueno, es pues, policía que pierde a su mujer, a su hija, es alcohólico, tal, está cagado el tío. No, que te identificas con el whisky, reconócelo. sí. Y nada, me ha parecido un juegazo como la copa de un pino. Y aparte el multijugador está bastante bien. O sea, yo que no soy mucho de multis y tal, bueno, pues de vez en cuando unos tiros sueltos y eso, pues sí que gusta jugar. No, desde luego que Max Payne 3 para mí, el mejor juego del año. A mí me pasa un poquito lo que a Manu. Mi juego del año ya estaba en Japón y aquí llegó un poco retardado a principios de año, y es el Catherine. El juego de Atlus, que es un juego muy raro. Yo creo que pasó un poco desapercibido porque la gente no conocía muy bien qué era lo que decíais con Dishonored, ¿no? Que no sabes muy bien qué te vas a encontrar. Y es un juego muy raro porque realmente es un puzzle. Es un puzzle, pero tiene tal matiz de hardcore y tiene una historia tan rara que la verdad que a mí me parece un juego muy, muy entretenido, que engancha y con una banda sonora espectacular, pero espectacular. No, pues a mí, a ver, el mejor juego del año no, pero sorpresa del año, desde luego que es la sorpresa que me he llevado. Esa y Silent Hill: Downpour, porque bueno, no fue la basura que esperaba. Pero Catherine me parece que está muy bien, sobre todo es un juego, eso, desafiante. O sea, es un juego que estás jugando y que hay momentos que eso, coges el mando y es que te dan ganas de tirarlo contra la pared. Es muy difícil, la historia está muy bien. Y si lo puedes jugar en pareja, yo creo que se disfruta mejor incluso. Bueno, yo para terminar, pues mi GOTY, aunque parece ser que os haya parecido que puede ser el Walking Dead, yo me la juego y voy a por Journey. Dormidos todos con Journey. Pero Journey es un viaje, es una sensación, como el poeta este que ha enviado antes el tweet, pues lo mismo. O sea, no, ahora en serio, no os exagero, Desde que lo cogí, a todo el mundo que se lo recomiendo le digo esto, por favor, si has jugado ese juego, primero juega al online. Hay gente que dice que offline porque te pueden joder la experiencia. No, juega al online. Olvídate todo lo que hay a tu alrededor. Dile a tu novia, a tu madre, a tu abuela, a tu perro que se vayan a dormir, que no te moleste ni un solo segundo, porque el juego dura 2 horas, no dura más. Todos, oh, solo 2 horas, solo 2 horas. Pues menuda 2 horas, macho. Menuda 2 horas. Yo puedo, bueno, recuerdo que acabé, me hice una foto a mi cara cuando acabé el juego. Le di una cara de tonto cuando acabé el juego, pero porque es una sensación constante de... Es todo tan bonito, todo tan intenso, te hace vivir... No sé, no es un juego, ¿eh? Como dicen muchos. Es una experiencia que digo yo, magia audiovisual. Pues sí, así es. Es una experiencia de magia audiovisual. Muchos lo tildan... No es un juego indie, no. Lleva una producción detrás enorme. Pero, joder, hay que apostar por este tipo de juegos. Basta ya de tanto shooter, tanta aventura de acción, tanto Uncharted, Lara Croft, no sé qué. Joder, vamos a estos juegos, a vivirlos y a sentir. Y es una metáfora de la vida. Así que ahí lo tenéis. Insto a que todos lo juguéis. Sí. A mí me encantó, ya les lo sabe. Pero es que hay momentos que estás... No voy a decir jugando, porque te quedas pensando, ¿realmente estoy jugando? Si lo único que estoy haciendo es darle al stick para adelante. Hay momentos que son... O sea, lo que ves en pantalla es... Ojo con la palabra, ¿eh? Precioso. Cuando estás en scroll horizontal, ¿verdad, Alex? Deslizándote por la arena y pasa el sol a través de las momento, columnas. Ese momento cualquiera que lo juegue lo va a recordar de por vida. Sí, es acojonante. Eso, y el final es magnífico, porque además... Bueno, es que no sería un spoiler si diría esto. Pero al final es una sensación como de mitad de alivio, de éxtasis, de tal. No sé, a mí Journey, a ver, me encantó. Pero es que lo veo eso, como dices tú, más una experiencia audiovisual que un juego en sí. Vosotros nos habéis dejado también vuestros votos en Facebook. El elegido, como no, ha sido Halo 4, pero también Dishonored y Borderlands 2 son vuestros preferidos. Y como últimas opciones han quedado Dragon's Dogma, The Witcher 2, Max Payne 3, Dead or Alive 5 y Far Cry 3. Nadie ha votado otras opciones que teníamos en nuestra encuesta, como el Tekken Tag Tournament 2, NBA 2K13, Mass Effect 3, que ya lo habéis comentado, y curiosamente The Walking Dead, que ha sido el que ha sido elegido en el Video Game Award. ¿Por qué ha podido ser esto? ¿No valorarán los usuarios igual los juegos que el resto de la industria? ¿Qué pensáis vosotros? Hombre, puede que sea como dijiste en un primer momento, por la campaña de marketing que se hizo tanto en Estados Unidos y que, bueno, que allí ha llamado más la atención, que por cualquier motivo allí están más locos. Yo creo que en Halo 4 influye mucho el voto de la gente que tiene Xbox 360. Evidentemente es el voto, digamos, comodín, ¿no? Como este año no hay ningún Skyrim en el que está de acuerdo todo el mundo, o casi todo el mundo, pues ¿a cuál votamos? Al que es exclusivo. Esto pasó el año pasado con la gente de PS3, que bueno, tenía ya Uncharted 3, pues este año es Halo 4. Halo 4, en serio, juego del año, pero sí, es que sí, siempre lo mismo. Lo mismo y encima malo. Pero bueno, pasa esto siempre con las sagas exclusivas, que están sobrevaloradísimas. Pues sí, yo también creo que es eso, que es lo mismo. La gente pues no quiere... O sea, se han quedado ahí porque... Eso, cada uno vota, uy, este es exclusivo, pues si voto a este me aseguro de que aquí voy a sacar votos todos los de Xbox. Es que lo mismo, no pienso, son muy... A mí es que realmente los juegos de deportes me parece son muy mainstream, muy... Ese juego que llega el niño, ¿qué juego quieres? FIFA 13. O sea, es por lo único que puede sacar más votos ese juego, porque realmente yo no los veo... No sé, para mí no me parece el juego realmente... entre comillas hardcore, o sea, no los veo... FIFA, todo el mundo juega al FIFA, tu colega tunero juega al FIFA y al Need for Speed, y de esos hay muchos y algunos hasta votan, por eso llegan a donde llegan. Todo así, ¿eh? Creo yo, vamos. Bueno, como no se ha acabado el mundo y ya tenemos juego del año, ahora tocará mirar a ver qué nos depara el 2013, que ya lo comentamos en el anterior podcast. Standing upon the height. what was before, we see once more, is our kingdom a distant light, fiery mountain beneath the moon. Y ahora en nuestra friki sección tenemos a un personaje que está ahora muy muy de moda. Es bajito, tiene los pies peludos y se mete muy bien por cualquier rincón. Pensaréis que estoy hablando de Joaquín, pero no, por supuesto que no, estoy hablando del Hobbit. Hola Joaquín, cuéntanos qué nos vas a traer ahora del Hobbit. Hola, muy buenas. Pues yo creía ya que te estabas metiendo conmigo, y yo, ¿me está llamando bajito? Digo, pero por Dios, ¿cómo no, serán los altos aquí? Pies peludos bueno, no sé, pero bajito no. No, no, yo soy bastante imberbe en general. Pues... pues sí, os vengo porque como el pasado viernes 14 se estrenó la peli de Hobbit, todos, muchos estábamos esperando esa película. Algunos la estaban esperando desde la peli del Señor de los Anillos y otros la estamos esperando prácticamente desde que nacimos. Yo nací para ver esa película. O sea, era mi propósito en esta vida. Ahora, bueno, ahora mi siguiente propósito es ver la segunda parte. Porque sí, hay gente que no sé si es que no se ha enterado o qué, pero... realmente esta película está dividida en, o sea, son tres partes. Lo mismo que El Señor de los Anillos, a diferencia que El Señor de los Anillos eran tres libros, tres películas. Aquí es un libro, tres películas. Por lo que os estaréis preguntando, ¿cómo ha inventado el señor Peter Jackson? Pues a pesar de que no voy a spoilear nada, ha inventado un poco, ha cogido un poco de aquí, ha cogido un poco del Silmarillón, otro libro del mismo autor, de Tolkien... y ha hecho ahí un batiburrillo, pero no os asustéis, que en mi opinión, y a mí personalmente me parece que dio mucho... o sea, ha quedado muy bien. Todo lo que ha metido de más o de menos, yo creo que queda bastante bien. Las licencias dramáticas que se ha permitido van, además, van principalmente enfocadas a que es un preludio del Señor de los Anillos. O sea, realmente todo va enfocado a que case perfectamente con la siguiente trilogía. En este caso ya está, ya vimos en allá por el 2001. Y yo creo que ha estado muy bien. Eso sí, una recomendación os hago. Ir a verla, en si podéis, verla en 3D y a 48 frames por segundo. Porque el Peter Jackson ha inventado una nueva manera de grabar sus películas. Pues como los entendidos en cine sabréis, normalmente las películas se graban a 24 frames por segundo y este hombre ha dicho, esta película es tan buena que tengo que inventar un sistema nuevo, y pum, ha metido 48 imágenes por segundo. ¿Mejora la calidad? En el 3D yo creo que la mejora mucho, porque si estáis acostumbrados a ver películas en 3D, hay gente a las que le parece que se ve borroso. Yo por ejemplo en Avatar la vi y a veces se veía muy confusa. Aquí con la historia esta de las 48 imágenes, yo creo que se ve... bueno, yo por lo menos no tuve ningún... soy bastante detractor de las películas en 3D y sinceramente en esta película me parece que se queda que ni pintado. La profundidad de campo que tiene, espectacular. Es más, en más de una ocasión vais a cerrar los ojos o vais a mover la cabeza para un lado o para otro diciendo, coño, que me dan. O sea, es muy buena, muy buena. Bueno, pues como está tan de moda la peli, ¿qué he hecho yo? Pues he rebuscado un poquillo a ver qué cosillas había ahí de Hobbit. Y bueno, he visto juegos. Juegos, es que realmente juegos de mesa. Es imposible hablar de la cantidad de juegos de mesa que hay. O sea, juegos de cartas. Hay hasta juegos que se llaman el Hobbit 2, el Hobbit 3. O sea, es increíble la cantidad de juegos de mesa que hay. Ahora mismo, así que sea fácil de conseguir, Devir, la marca Devir de juegos de mesa, tiene un juego que es, pues se llama simplemente Hobbit y es, trata sobre eso, sobre lo que va el libro. Te encuentras con 13 enanos, tienes que ayudarles a coger un tesoro y tal. Es un juego un poco infantilón, pero para pasar el rato, bueno, puedes probar, es barato, creo que era 29-30 euros, no está mal. Videojuegos, que sé que es lo que más os interesa, bueno. Videojuegos, pues tenemos en 1982, no ha llovido ni nada, salió así para Amstrad, creo que fue para en disquete Amstrad, para Spectrum creo que también fue, salió un juego que era de estos que se llevaban tan de moda en aquellos años, que eran así como aventuras escritas, que tú ponías lo que querías hacer y te iban, ponías los, o sea, palabras clave y ibas avanzando en la historia. juego este yo no lo he probado, pero por lo que he estado viendo y he estado leyendo, parece ser que estaba bastante entretenido. Problemilla que tenía, era un juego en el que las cosas iban pasando y si tú te tenías que ir al baño a mear, o quitabas el juego o iban pasando, iban sucediendo acontecimientos y te los ibas perdiendo y al final no te enterabas de nada. Pero bueno, juegos más nuevos. En 2003 salió Sierra, sacó un... Claro, en 2003 estaba de moda El Señor de los Anillos, la película, pues Sierra fue lista y se hizo con los derechos del Hobbit, pero de la del libro, claro. Y entonces pues sacó un juego llamado Hobbit, salió para Play 2, para GameCube, para ordenador, para Xbox creo que también salió, bueno, para todas las plataformas había y por haber, creo que también había una versión para Game Boy... De todo. Bueno, pues el juego este estaba bastante entretenido. Era así, mezclaba en 3D, por supuesto, mezclaba plataformas con unos toques de rol. Es lo mismo, es un juego bastante sencillo, pero que yo creo que ahora mismo es muy barato de encontrar, por 10 euros lo tienes y está bastante entretenido. Sigue bastante bien, bastante fiel al argumento del libro, a unos toques, cambia algunos pequeñas cositas, porque claro, tiene que añadir más enemigos, añadir, extender un poco los capítulos, pero es un juego que para el tiempo que salió y para como, o sea, ahora mismo que realmente de Hobbit no tenemos nada de que saldrán seguramente, yo creo que es un juego bastante entretenido, barato, divertido y eso sí, muy fácil. O sea, no os esperéis que sea un reto pasarse ese juego, porque no, o sea, os puede durar, depende de lo patosos que seáis, de 8 horas a poco más. No es que sea muy largo. Pero bueno, también quería contaros un par de anecdotillas o de cosas que se hablan sobre el Hobbit, rumores, tal. Bueno, pues cuenta la leyenda que Tolkien, el escritor del Hobbit, se le ocurrió escribir el libro una tarde que estaba corrigiendo exámenes, se encontró una hoja en blanco y dijo, coño. Y se puso ahí a escribir y empezó a escribir con la famosa frase, de, bueno, como empieza el libro, de en un agujero Hobbit vivía, tal, pues así parece ser. Él parece ser en algunas noticias y tal, en algunas entrevistas de la época, pues él cuenta la anécdota como que empezó así. Otra cosa también, por ejemplo, Hobbit no es una palabra que se inventase Tolkien, aunque todo el mundo se cree que sí. Pero no, parece ser que aparecía en varios bestiarios antiguos de la Edad Media y tal, aunque nunca se describe exactamente como lo describió Tolkien. Aparte también, bueno, Tolkien era filólogo y él tenía muy claro cómo era un hobbit y cómo tenía que ser. De hecho, la palabra hobbit viene del inglés antiguo. Y significa, como era, creo que era morador de agujeros o que vive en agujeros. Y él lo tenía súper claro. El libro. Bueno, el libro lo escribió, él realmente lo escribió en 1932 y era un cuento para sus hijos. En ningún momento se pensó tampoco, no fue más allá. Lo escribió, las ilustraciones las hacía él. Y pues eso se lo enseñó a C.S. Lewis, que así el nombre a lo mejor no suena, pero se olvidó que es el que escribió las Crónicas de Narnia, diréis, coño, ya sí me suena. Y este hombre pues le dio así el visto bueno, le dijo que estaba muy bien y tal, y parece ser que se lo enseñó también a unas alumnas que tenía, porque era profesor en Oxford, y las alumnas, esto ya es un poco rumorología, no se sabe bien, cogieron y lo llevaron a una editorial sin su permiso, con su permiso, porque le gustó mucho y tal. Y bueno, pues acabaron publicándole el libro. Al principio, la primera edición, cuando fue a publicarlo, le dijeron, porque él lo tenía con portada y todo. Y le dijeron, uy, esta portada es muy complicada, me la tienes que rehacer, que tiene muchos colores, qué tal. Y este hombre, que es súper trabajador, pues en vez de coger y rehacerla, dijo, no, mira, dice, tú esto lo pones ahí, en vez de portada, lo metes por encima del libro, que yo te hago más. Y se dedicó a hacer más ilustraciones y al final salió, pues, ilustraciones famosas, todo el que le guste todo bien, pues los mapas, todas las runas, todos los, cómo dibujaba los dragones, que se ve que el hombre, pues, no era de bellas artes, pero oye, quedan, en el libro yo creo que quedan bastante bien. ¿Qué pasa ahora? Pues, ahora pasa que nos tenemos que esperar a que salga la segunda parte de la película, que creo recordar que iba a salir para este verano, la iban a estrenar. Y mientras, pues, si tenéis dinero podéis volver a ir al cine a verla. Si no habéis ido, os la recomiendo en 3D, peliculón. Sé que muchos compañeros de la redacción la han visto y opinan bastante parecido. Sí, yo salimos todos flipados de cine. Y pues nada, a ver, vosotros, no sé, los que lo hayáis visto, qué opináis, si os gusta, si no os gusta, si no os gusta, sé que no lo vais a decir. Pero contadme, a ver, ¿qué sensaciones os dio? A mí la verdad es que me encantó y me sorprendió mucho lo que tú dices del 3D, que es muy real, bueno, muy real dentro de lo que es, claro. Pero además me tocó unos asientos bastante cerca de la pantalla, con lo cual lo tenía, vamos, que me comía. Y me gustó mucho también la historia, la vi bastante fiel dentro de lo que suele hacer Peter Jackson. La vi bastante fiel al libro. Y claro, es que si metes un libro en 3 películas, al final te da para meter muchísimos detalles y contar la historia como es realmente. Porque es que además dura 3 horas la película. O sea que da para meter, pero obvio, raya ahí. Y pues la sí, verdad es que sigue sí, es muy le recomendable. Muchos detalles. Sí, tiene muchos detalles. Y es muy recomendable tanto para la gente que le guste Tolkien y que se haya leído el libro, como para quien no sepa mucho del universo este del Señor de los Anillos, que viese las anteriores porque sí, que yo creo que también le va a gustar porque no deja de ser al final una peli de aventuras. Sí, yo, a ver, El Hobbit es una película que es muy... Perdón, El Hobbit es... el libro en sí es un cuento. No es como El Señor de los Anillos, que es una historia épica. Entonces aquí se nota claramente que bueno, que han intentado hacer otra historia súper épica previa al Señor de los Anillos. Entonces se ven muchísimos toques y cómo le van metiendo todas las cosas que suceden en paralelo al Hobbit, que no se cuentan en el libro del Hobbit, pero que salen en o en el Silmarillion, o bien en el... en notas de Tolkien, o bien en otros libros, en cuentos inconclusos, o bien en otras partes, ¿vale? De forma que se va viendo todo lo que va planeando Sauron y todo lo que está haciendo Sauron durante esos 60 años que pasan desde El Hobbit hasta El Señor de los Anillos y en los que se va preparando la guerra. Se nota muchísimo que lo van a volver mucho más épico de lo que es en realidad el libro, porque el libro te cuenta la historia del Hobbit y sus enanos, te cuenta muy por encima algo de lo que está haciendo Sauron y de lo que está pasando por ahí con el anillo, pero muy, muy, muy, muy por encima, ¿eh? Y sin embargo aquí te están metiendo mucha tralla. Te meten, bueno, no solamente el Concilio Blanco, todo el rollo de lo que le está pasando al bosque, que te lo meten muchísimo más en profundidad, ¿sabes? Y eso, pues, mola, porque lo ves desde una perspectiva más global y sobre todo teniendo en cuenta que después va a ocurrir el Señor de los Anillos, entonces, pues bueno. Yo, vamos, la segunda va a ser muy épica y la tercera ya es que no me la quiero ni imaginar de lo épica que va a ser. Y yo, el 3D además, ya te digo, a mí me pareció en esta película hay momentos que a lo mejor están en cuevas y es que te juro que solo me falta el olor de la cueva para decir, estoy dentro. Sí, y es muy nítido, es muy nítido. Sí, increíble. Y otra, o sea, se me ha olvidado contaros un pequeño detalle. En el primer borrador que escribió Tolkien, que escribió el Hobbit, el Gollum le regalaba el anillo a Bilbo. O sea, hacían el... lo de los acertijos tal, ganaba Bilbo y se lo regalaba a Gollum, decía, pues sale, me has ganado, toma, te lo doy. ¿Qué pasa? Que claro, el hombre luego se dio cuenta de que ahí había mucho más juego. O sea, decía, joder, si el anillo en realidad no quiere, o sea, como que te posee y tal, le puedo dar mucho. Y entonces lo reescribió y ya metió, por lo que todos sabemos, que el anillo te jode la vida. Hablando claro. Hoy sí te ha gustado lo que hemos hablado, Raquel. Ay sí. Hoy sí. Pues os recomendamos a todos los culpables que vayáis a ver El Hobbit y si queréis después seguir la aventura podéis hacerlo con El Señor de los Anillos, con el nuevo Lego, que también yo creo que va a ser uno de los juegos de la temporada, porque por lo visto pues está bastante bien como suelen ser los Lego. Fiery mountain beneath the moon, the words unspoken will be there soon for home a song that echoes on and all who find us will know the shoe. Y nada, nos despedimos, no tenemos mucho más por el momento que contaros y os esperamos en nuestros foros, en guiltybeat.com, en wiiuspain.com y en nuestras redes sociales. Bueno, pues nada, chicos, si estáis escuchando esto, es que el fin del mundo no ha llegado, con lo cual hay que volver a currar, hay que volver a estudiar y hay que volver a jugar. Así que nada, nosotros nos veremos pronto y prontito otra vez en otro podcast y seguiremos jugando. Pues sí, ya hemos llegado al final, otro día más y nada, bueno, feliz Navidad porque ya queda nada, y a ver si Papá Noel os trae muchos juegos y sobre todo una entrada para ver al Hobbit, qué menos. Bueno, pues nada, yo me lo he pasado muy bien, va a ser mi primer podcast. Que sepáis que me había afeitado, porque a mí me han dicho que esto salía en la tele, pero yo no sé dónde se va a ver luego. Pero bueno, da igual. Que en todo caso, que felices fiestas, esperemos que mañana lo levantemos, en este caso cuando lo digáis, sigáis vivos. Y a jugar mucho, yo estoy de vacaciones, así que lo voy a hacer. Bueno, felices fiestas a todos, nos vemos en el próximo podcast y si Coque, Maya y sus amigos quieren, lo siento, tenía que decir la chorrada. Y nada, como ves, Alex, tampoco he hecho mucha sangre de Journey, ¿eh? Nada, viva Journey, pero viva por encima más Pain. Así que un saludo a todos, chicos. Adiós. Pues os deseamos a todos unas felices y jugonas Navidades y os esperamos en el próximo podcast. ¿Todo esto valía? Sí. Ah, vaya. Nada, dos sabalitas que están así hablando y eso. Hice una jodia, es que estoy de bajón y tal. ¿De por qué? ¿Qué te pasa, mujer? No, que es que algunos tíos por ahí es que me dicen que soy fea. Dice, pues no, hombre, a mí me dicen cosas peores. ¿Qué peores? ¿Qué te dicen? Que además eres una guarra. Perdón. En cuanto me dice que estoy preparada, no lo estoy, perdón. ¡Has mentido! ¡Me interesa! Hola, culpables. Uy. Espera. ¿Qué ha sido eso? Culpable. Ha sido como que se ha pegado con el micro en la cabeza o algo así. Sí. Bueno, pues 3, 2, 1. Hola. Hola. Es que justo antes de empezar a hablar has sonado. ¿Qué tal? ¿Eso qué ha sido? Ese ha sido Joaquín con mucho. Ese ha sido Joaquín mal intentando hacer algo. ¿Yo? ¿Qué? Cállate. Ese es Joaquín. Cállate. ¿Cómo vas de pin, Joaquín? Como que no está. No está, yo creo. ¿Se ha caído? Hostia. Sí. A ver. Ah, ¿alguno sabe cuál es el de War Z este? No. No. ¿Para qué la veo? Habla, cariño. Habla. Te dejamos. Venga, tú puedes. Venga. Carazanes. Y ahora Raquel nos va a despedir. Me pica para tener tomas falsas, ¿eh? Y aunque no ha llegado el... Es verdad, no está ni Joaquín, ni, o sea, ni este ni el otro, manda huevos. Yo sí estoy. No, el otro. Yo sí, yo le tengo muteado. Ay. Pero hay tus graciosos hoy. Sí, hay dos, tres que han puesto graciosos, pero yo no le he visto graciosos. A ver. ya no hago la sección. A ver, si me tengo que poner a criticar los tweets que sacaste en los otros programas, joder, digo los podcasts todos los días, ¿eh? Me lo vas a decir a mí, los tuve que leer yo. Me cago en la puta. Hice lo que pude, eso es cosa de Cardona. Es que de Pokémon pues... había muchos, tío. Hostia, ¿verdad? No hemos hablado de las 7000 consolas que han robado de Wii U. Hostia, es verdad. ¿Verdad? ¿Por qué soy yo? Ah, vale. Entonces no hay que darle. No iréis, coño, no iréis. ¿Qué te pasa hoy? Estás hiperactivo o algo, ¿eh? Sí, es que llevo todo el día encerrado en un hospital porque mi hermana tenía un dolor de cabeza. Estoy amargado. Quiero haber hecho muchas cosas y no he podido. Me muteo. ¡Hala! 3, 2, 1, ya. A Raquel le he dado miedo. No me hagas reír. A ver, un momento, que me habéis movido. Sí, a mí también se me ha movido. Sí, a mí también. Es que le he quitado la letra 60. Joder, pues yo no empiezo a montar el podcast hasta el sábado, ¿eh? Porque como se acabe, paso de tirarme todo un día montando un podcast para que nadie lo escuche. Ay, Manu, dilo al señor rural, que me hace mucha gracia. ¡Hola, señor rural! Es el cojones. Hoy he probado una Wii U con el mando ese de los cojones y es más incómodo que tirarse a la duquesa de Alba en picardía de leopardo. Se parte. ¡Gualo! Cuando te pones así me recuerdas a la tía esta que era que presentaba el programa de sábado fiesta que se ría. ¡Ay, sí! ¿Cómo se llama? Loreto Valverde. Loreto Valverde. Es lo más normal que me han dicho. ¿Cómo hacemos todo esto? Como amigos. ¿A qué te refieres exactamente? Sí, porque llevamos grabado este rotativo casi media hora. Vale. Coño. No me deis tanta cerveza que luego para esto. Pero sobre todo, Alex, lo que verdaderamente influye para que un 3D sea bueno y un 3D se vea bien. Antes, me imagino. Me ha cortado.